La decisión de la FIFA de otorgar la organización del Campeonato Mundial de Fútbol de 2034 a Arabia Saudita ha desencadenado una feroz reacción por parte del Sindicato de Futbolistas Profesionales, por ejemplo, de Australia, que ha lanzado alarma sobre importantes cuestiones de derechos humanos. La Federación ha criticado abiertamente el historial de la FIFA en la protección de los derechos humanos, expresando escepticismo sobre el compromiso de la organización para garantizar cuidados durante el importante torneo. Con la FIFA confirmando a Arabia Saudita como el único candidato para recibir el evento, varios grupos, incluidos los defensores de derechos humanos de los trabajadores migrantes, han expresado también objeciones significativas. Estos grupos están particularmente preocupados por la controvertida historia de derechos humanos del país, que incluye una serie de abusos que han provocado la ira internacional. Curiosamente, Australia había considerado una posible oferta conjunta con Indonesia, pero finalmente se retiró, complicando aún más esta situación, especialmente después de que se elevaran las críticas contra Qatar por problemas similares durante la Copa Mundial del año 2022. Aunque Arabia Saudita ha hecho promesas audaces de ofrecer un evento de clase mundial, la sombra de posibles violaciones de derechos humanos sigue pesando sobre el torneo 2034. De esta manera, la FIFA le otorgó para 2034 el premio mayor al reino petrolero, que en los últimos años invirtió millones de dólares en diferentes deportes de repercusión global, impulsado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. La decisión completa un proceso de candidatura de 15 meses donde Arabia Saudita no tuvo competencia. El camino saudí se despejó el año pasado cuando la FIFA aceptó un plan para organizar el Mundial de 2030 en tres continentes, Europa, África y América. Aquella decisión implicó que solo Asia y Oceanía fueran elegibles para el Mundial de 2034 y la FIFA les dio menos de 4 semanas para candidatearse. Solo Arabia Saudita lo hizo. La FIFA apoyó desde un primer momento la candidatura del país más grande de la península arábiga, pese a los reclamos de grupos de derechos humanos que denunciaron anticipadamente que la celebración de un mundial en Arabia Saudita se traduciría en numerosas muertes de trabajadores migrantes. Para las autoridades saudíes, organizar el torneo mundial de 2034 tendrá el efecto contrario. Dicen que acelerará un cambio de la corriente social en el país, derivando en mayores libertades y derechos para las mujeres, según señalan. La FIFA tomó una decisión negligente al aprobar a Arabia Saudita sin recibir garantías públicas de protección a los derechos humanos. Esto lo indicó, por ejemplo, en un comunicado un colectivo internacional de organizaciones humanitarias, señalando que en cada etapa de este proceso de candidatura, la FIFA mostró que su compromiso con los derechos humanos es una farsa. Así lo sentenció, por ejemplo, Steve Cockburn, líder de derechos laborales y deporte para Amnistía Internacional. El Reino de Arabia Saudita planea ahora gastar decenas de miles de millones de dólares en proyectos relacionados con la Copa del Mundo como parte del amplio plan Visión 2030, denominado así por el príncipe heredero, que tiene como objetivo modernizar la sociedad y la economía saudí. En el centro del plan está el gasto en deportes del Fondo de Inversión Pública, que dispone de 900 mil millones de dólares y está supervisado por el príncipe. Los críticos señalan que se trata de un lavado deportivo de la reputación del reino. Habrá un total de 15 estadios, 8 se levantarán en los próximos años, 4 serán remodelados y 3 ya están en construcción en 5 ciudades. Solo la capital tendrá 8 estadios. A las sedes se les agregarán otras 10 ciudades distribuidas por este inmenso país que recibirán centros, por ejemplo, de entrenamiento y de alojamiento. Para dar cuenta de la magnitud, dentro de una década habrá construidos en el país 16 aeropuertos internacionales. El estadio Rey Salmán será el más grande y albergará los principales encuentros de la Copa 2034, como el partido inaugural y la gran final. Tendrá capacidad para 92.000 personas y se prevé que esté finalizado 5 años antes del Mundial. Contará con palco real, 2.500 butacas VIP, suites y jardines en las terrazas con vistas panorámicas. Está incluido también previsto que uno de los estadios se construya a 350 metros de altura en Neom, una ciudad futurista que aún no existe. El príncipe Bin Salman estableció estrechos lazos de trabajo con Infantino, el actual presidente de la FIFA. Esto lo hizo desde el año 2017, alineándose con el organizador del evento deportivo más visto del mundo, en lugar de enfrentarse directamente al sistema establecido, como hizo con el revolucionario proyecto de Golf Live. Desde ese entonces, el flujo constante de dinero saudí hacia el fútbol internacional fue en aumento. El gasto desorbitado de los clubes saudíes, propiedad del Fondo de Inversión Pública en los últimos 2 años, para contratar y ofrecer jugosos contratos a estrellas reconocidas mundialmente como Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema y Sadio Mané, dejó a cientos de millones de dólares en el fútbol europeo. Esa influencia podría ser clave en las negociaciones para acordar en qué meses se disputará el Mundial de 2034. La franja de noviembre-diciembre que se empleó en Qatar 2022 para evitar el calor extremo del verano se complica ese año porque es el mes sagrado del Islam, el Ramadán, y será hasta mediados de diciembre. Enero, por ejemplo, de 2034 podría ser una opción que se está manejando ahora y probablemente la mejor para los clubes y ligas europeas, luego de que el Comité Olímpico Internacional dijo que veía pocos problemas en la coincidencia con los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake, que arrancarán el 10 de febrero de 2034. El Comité Olímpico Internacional también tiene un importante acuerdo comercial con Arabia Saudita para albergar los nuevos Juegos Olímpicos. Vamos a escuchar el siguiente informe sobre la determinación de FIFA de otorgarle la organización del Mundial de Fútbol 2034 a Arabia Saudita. Todo apunta a que FIFA concederá el Mundial de 2034 a Arabia Saudí. Pensamos que el Mundial de Qatar 2022 iba a ser el último Mundial concedido a un país de Oriente Medio en mucho tiempo. Como suele suceder con FIFA, nos equivocábamos. ¿Por qué Arabia Saudí quiere organizar un Mundial de Fútbol, cueste lo que cueste? ¿Cómo Arabia Saudí utiliza el deporte para mejorar su imagen interior y exterior? El propio Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, admitió recientemente que no le importan estas acusaciones de sports washing y confesó a la cadena Fox que no tenía ningún problema con esto. Y dijo literalmente lo siguiente: si el sports washing va a aumentar mi Producto Interior Bruto en un 1%, entonces seguiremos haciendo sports washing. No se le puede acusar al muchacho de que no es claro. Y seguro que habéis visto este verano o en los últimos meses algún niño por Europa luciendo una camiseta del Al Nassr con Cristiano Ronaldo a la espalda. Yo he visto varios, lo cual demuestra que al final si el sportswashing se hace es porque funciona, y al final el aficionado al fútbol medio pues le da un poco igual todas estas cosas que nosotros venimos repitiendo en el canal en los últimos tiempos. También hemos hablado largo y tendido sobre el asesinato y descuartizamiento del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, en la embajada saudí en Estambul, y de cómo Mohammed bin Salman está esforzándose desde hace años por borrar esa mancha a través de una inversión absolutamente desmesurada en el deporte. Una inversión centrada en el fútbol, que al fin y al cabo es el deporte más popular del mundo, a través de la renovada Liga Saudí, que ha traído a futbolistas de talla mundial como Cristiano Ronaldo, como Karim Benzema, como N'Golo Kanté, como Rubén Neves, como tantos otros en los últimos tiempos, o incluso su inversión, su compra del Newcastle United en la Premier League. Además, el Mundial de Clubes de este año se celebrará en Arabia Saudí por primera vez. La inversión en deportes no se limita al fútbol. El golf es un buen ejemplo de cómo Arabia Saudí usa el dinero para comprar legitimidad, que al final de eso se trata. La PGA, el circuito estadounidense de golf, tuvo que acabar fusionándose con LIV Golf, el circuito saudí, ante las dificultades para competir con el dinero saudí. El circuito de la PGA se fundó en 1929 y tardó casi un siglo en adquirir su legitimidad, pero Arabia Saudí solo tardó 2 años en comprarla. LIV Golf, para que veáis un poco las cantidades que se mueven y lo poco que le importa a Arabia Saudí el retorno de la inversión, porque no se trata de eso. LIV Golf, según Playbook, generó 0 ingresos en su primera edición y costó 784 millones de dólares. Pero al final a Arabia Saudí esto le importa un bledo. No están aquí para ganar dinero. La Liga Saudí nunca ganará dinero. Los clubes de la Liga Saudí nunca ganarán dinero. No se trata de eso. Se trata de limpiar la imagen del país. También existe un factor adicional y que tiene que ver con Qatar, que fue el organizador, como sabéis, del Mundial de 2022. Un Mundial, por supuesto, que fue concedido pues, de forma absolutamente limpia, como sabéis. Sus relaciones en los últimos años han sido tensas entre Arabia Saudí y Qatar a causa de la política exterior de Qatar, a causa de las críticas de la cadena qatarí Al Jazeera hacia Arabia Saudí y la posición política en la zona. Todo esto llevó a Arabia Saudí a cerrar su espacio aéreo, las aguas territoriales y las fronteras terrestres con Qatar durante un tiempo. Para Arabia Saudí fue un auténtico fracaso que Qatar organizara un mundial antes que ellos, y la obsesión de Mohammed bin Salman es organizar el de 2034 como sea. Arabia Saudí ha sido tradicionalmente el gigante de Oriente Medio y no puede consentir que países satélites mucho más pequeños como Qatar le adelanten. Esta es la primera parte, porque Arabia Saudí quiere organizar un mundial. Vamos a la segunda parte, que es cómo FIFA ha organizado todo para que el Mundial de 2034 le caiga a Arabia Saudí como sea. Ya sabéis que FIFA tiene una estrategia de rotación de los mundiales. Según esta estrategia, esta política de rotación, una confederación, ya sabéis que la confederación es una agrupación de federaciones, confederaciones CONMEBOL, que es Sudamérica, CONCACAF, que es América del Norte y Centroamérica, UEFA, que es Europa, la Confederación Africana, sorpresa de la vida, África, lo mismo con la Confederación Asiática, con la Confederación de Oceanía, etc. Su estrategia de rotación, como decía, consiste en que una confederación no puede optar a un mundial hasta pasadas 2 ediciones desde que hizo el último. Es decir, si un país europeo, por ejemplo, ha organizado, me lo invento, 2018, no puede optar ni al 22 ni al 26, no podría volver a optar hasta el 30. Y esta estrategia de rotación es la que ha utilizado UEFA para que este Mundial le caiga sí o sí a Arabia Saudí, básicamente eliminando a cualquier otro rival. ¿Cómo? El Mundial de 2026 se va a organizar en Estados Unidos, Canadá y México, es decir, en CONCACAF, ¿de acuerdo? Que es la Federación de América del Norte y Centroamérica. Así que ellos ya no pueden optar. En 2030 viene la jugada absolutamente maestra de FIFA. ¿Por qué? Al Mundial 2030 se presentaban 3 candidaturas. Una de España, Portugal y Marruecos, como digo, que ya une a la Confederación Africana porque está Marruecos y une a UEFA porque están España y Portugal. Otra de las candidaturas era la que englobaba los países de América del Sur, CONMEBOL, la candidatura del centenario, porque se celebraba el centenario del primer mundial en Uruguay, que incluía a Argentina, Paraguay y Uruguay. Esta candidatura, pues, por supuesto, estaba centrada en CONMEBOL, que es la Confederación de América del Sur. Y había una última candidatura de auténtica fantasía que incluía a Arabia Saudí, a Egipto y a Grecia, que unía ya a tres confederaciones, porque unía la africana con Egipto, unía la asiática con Arabia Saudí y unía a UEFA con Grecia. Bueno, ante esta situación, FIFA ha hecho una jugada absolutamente maestra. FIFA nos tenía acostumbrados a tomarnos el pelo un poco a escondidas. Bueno, ahora nos toma el pelo ya a plena luz del día, que no sé si es un avance o un retroceso, pero la jugada de FIFA ha sido absolutamente magistral. ¿Qué ha hecho? Para el Mundial de 2034 ya se había quitado de encima a CONCACAF, porque organiza 2026, ¿vale? Ellos ya estaban fuera de la pelea. Entonces, ¿qué va a hacer en 2030? Va a organizar el Mundial de todos los tiempos. Va a meter a 6 países y 3 confederaciones, para quitarse de medio a 3 confederaciones más. Es decir, se ha quitado de medio a CONCACAF, que organiza 2026. En 2030 habrá 3 confederaciones más que lo van a organizar, se las quita también encima, con lo cual 2034 lo deja vía libre para Arabia Saudí. Va a unir las candidaturas de CONMEBOL y la candidatura de España, Portugal y Marruecos. Bueno, por si fuera poco, FIFA todavía hizo más cosas. FIFA se encargó de ganar todavía más el camino a Arabia Saudí, cambiando los requisitos de los estadios. En efecto, FIFA relajó sus normas relativas a estadios para el Mundial 2034. Para 2030 y 2034, teóricamente, FIFA había estipulado que las federaciones debían proponer un mínimo de 14 estadios, de los cuales 7 ya debían existir. Sin embargo, para 2034 modificaron finalmente esos requisitos, pidiendo solo 4 existentes. Hemos visto por qué Arabia Saudí quiere organizar el Mundial, hemos visto cómo FIFA lo ha organizado todo para que eso suceda. Vamos con el último punto, que es por qué todo esto es un problema. Porque hay una cosa que sí que es cierta y que hay que decir, que así como Qatar tiene más o menos la tradición futbolística de las Islas Vírgenes Británicas, Arabia Saudí sí tiene tradición futbolística, y en Arabia Saudí el fútbol sí es una auténtica pasión, y digamos que tienen un mucho mayor potencial futbolístico, meramente futbolístico, del que tiene Qatar, como vimos en el último Mundial, de hecho en Qatar, donde Arabia Saudí se impuso a la selección de Argentina, por ejemplo. Pero, lo que demuestra este Mundial 2034 es que FIFA y el mundo del fútbol siguen siendo igual de corruptos de lo que eran hace más de 10 años, cuando concedieron el Mundial de Qatar.